Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Pues buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan por el 97.3 de FM. Aquí en la cabina del Llano en Llamas de la Voladora Radio, la radio de Amecameca, la radio comunitaria de Amecameca, que va ampliando sus procesos, que va en un proceso pues de gestión cultural de las voces, haciendo de todas las voces pues de la comunidad un enjambre, por un lado, pero también un tejido donde se va tejiendo el desarrollo, la sociedad, los diferentes, ¿qué diríamos? Las diferentes bellezas o no que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra comunidad, y no solamente nuestra comunidad, la región y todo lo que estamos, todo lo que significa estar en esta región, la región de los volcanes, la región de los montes nevados. Rocío Castillo, buenas tardes. En los controles técnicos, Esperanza Rascón. Producción, conducción de Mohtlatoli. Tu palabra, nuestra palabra, la palabra que se teje con el canto, que se teje con la risa, que se teje con el llanto, que se teje y se teje y se teje y va tejiendo la vida. Hay tantas cosas que se pueden decir de Mohtlatoli, nuestra palabra, tu palabra. Mohtlatoli literalmente es tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, nuestras palabras, las palabras que todos pronunciamos, las que todos decimos. Y bueno, para empezar el curso de nuestro programa, quiero decirles que ayer tuve una sorpresa muy, muy hermosa, una sorpresa que no fue tan sorpresa porque era una sorpresa anunciada. Reunirme después de muchos años con una entrañable amiga, de esas amigas que no necesariamente uno tiene que pues conocer desde que era una niña, que estaba en el barrio, que vivía en el barrio, que vivía, que jugábamos a la matatena y a la naranja dulce en el barrio, que escuchábamos los cuentos de los abuelos en el mismo barrio, sentados a las orillas de las banquetas. No, no es una amiga de una intensidad en el tiempo y el espacio que nos vimos y luego nos dejamos de ver. No, es una amiga que nos hemos visto pocas veces, pero que en esas pocas veces hemos hecho un vínculo muy fuerte de solidaridad y de alegría y de arte. Me estoy refiriendo a una cantante que vino al Festival de las Artes en la Ciudad de México, un enorme festival que reunió a cantantes de todo el continente y que vinieron pues desde Inti-Illimani, por ejemplo, ahí en Ciudad Universitaria el sábado 28, que reunió a más de 10,000 personas en ese precioso, emblemático lugar de la Ciudad Universitaria. Estuvo, pues, Óscar Chávez, que se le hizo un homenaje y se le declaró Patrimonio Cultural de México a Óscar Chávez, ahí en presencia. Estuvieron las hermanas Parra, las hijas de Violeta Parra. Estuvieron, bueno, así como, como ellos, pues, cantantes brasileños, etcétera. El día de ayer domingo hubo dos festivales también igualmente grandes, uno que estuvo en Coyoacán, en un parque, todos fueron en plazas abiertas y gratuitos, en la plaza de Coyoacán, y el otro estuvo allá en el Teatro Ángela Peralta, que está en Polanco, al cual yo fui, porque desde hace más de 15 días recibí una llamada, benditos teléfonos que pueden comunicarse desde, en este caso desde Cuba a México, y me habló mi enorme, entrañable amiga Liuba María Hevia, una gran cantante cubana que venía a México precisamente a presentarse en este festival. Quiero decirles que estuvo Rafael Méndez allí en este espacio del Ángela Peralta en Polanco, y luego siguieron otros cantantes, y luego siguió Liuba María Hevia, y terminó con Oseransky, que fue quien cerró la tarde. Pero Liuba María Hevia es una cantante cubana, de la trova cubana, desde ese tiempo compañera de Silvio Rodríguez, compañera de todos los trova, como le llamaron, la nueva trova cubana, que ahí en la plática que tuvimos nos decíamos, y por qué son tan conocidos como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, otros gente de la trova, ahorita no me recuerdo el nombre, pero son gente muy conocida, pero puros hombres, cuando en la trova cubana también hubo mujeres. Y estamos hablando, por ejemplo, de Liuba María, ¿no? Liuba, que es una enorme compositora de música, de letra y de canto. Y bueno, ella estuvo aquí en Amecameca, estuvo en la Ciudad de México cuando en 1991 se grabó un disco de ella allá en Radio Educación, precisamente Alejandro López, con Emiliano López Rascón, grabaron el primer disco en Cuba. Recordemos, en esos momentos estaba, pues, el cerco muy fuerte la de Estados Unidos en contra de todo lo que pueda ser el intercambio tecnológico con los cubanos y, bueno, el intercambio económico de productos, y estaba en una grave situación Cuba. Y entonces ellas vinieron a México y aquí en Radio Educación se les grabó su primer disco, que se llamó Coloreando la Esperanza. De todo eso estuvimos platicando con Liuba María Hevia y recordando a otra gran, gran amiga, también trovadora, igual, gran poeta, que recibió premios de las academias más prestigiadas de Cuba, como poeta joven. Ella murió trágicamente en un accidente, iba en una bicicleta allá en Cuba, y bueno, fue atropellada, arrollada por un coche y murió. Pero también Ada Elba, esta gran, gran poeta, pues estuvo aquí en México, las dos, Liuba y Ada Elba, estuvieron y se grabó su disco Coloreando la Esperanza. Y ayer en el concierto, pues fue una grata sorpresa escuchar una canción hermosísima que al ratito se las vamos a poner, y que allí ante todo el auditorio, que había pues aproximadamente unas 1,000 personas, Liuba le dedicó esa canción a Alejandro López. Alejandro López, que primer director del Parque Nacional Iztapopo, que pues muchos lo conocimos, lo conocen. Bueno, yo sí lo conocí porque por obvias razones fue mi compañero, fue el padre de mis hijas, hijo, y un hombre pues muy activo en la conservación, de los bosques, y precisamente todos estos hilos que van tejiendo, por eso es que van tejiendo una madeja. Ayer, antier, estuvimos en San Pedro Nechapa, en la cuarta feria del hongo silvestre, que bueno, fue un encuentro entre mujeres que tienen una enorme tradición de conocimiento de los hongos, el encuentro con personas que son académicas, la doctora Magdalena, que ha trabajado con las mujeres de San Pedro Nechapa en procesos, por ejemplo, cómo hacer mermeladas de hongo silvestre, pero además cómo se pueden hacer una serie de pues de conservas con el hongo silvestre, el mismo conocimiento de las mujeres que están ahí, que lo estaban ellas difundiendo. Había una pequeña muestra de cómo es la recolección del hongo, cómo se va, pues cómo se, ahora, cómo se va guardando en canastas para que cuando las mujeres andan en el bosque recogiendo y ponen en la canasta el hongo, pues se le caen algunas esporas y esas esporas se van regando en el bosque, y eso permite que vuelvan a renacer en el periodo siguiente o en el mismo periodo, porque el hongo crece muy rápido. Y entonces pues fue... Y hablo de todo esto porque uno de los impulsores de estos talleres, de estas formas también, de cómo arrancar el hongo con un cuchillito, no arrancarlo desde la pata, desde la raíz, sino dejarle la raíz en el propio suelo boscoso, pues eso hace también que sea la reproducción más grande de los hongos. Y algo que nos decía la doctora Magdalena era que el hongo y los árboles y los pinos tienen una relación mutua, que sin uno no vive el otro. O sea, los árboles no crecerían, no podrían vivir sin los hongos, y viceversa, los hongos sin los árboles. O sea, si bajo el suelo que le dan sombra los árboles, pues no hay vida tampoco de hongos. Entonces, esta simbiosis de vida entre árbol, hongo y otras, mucha más riqueza biológica que tenemos en nuestros riquísimos bosques de Amecameca, pues un impulsor de todo eso fue Alejandro López. Y bueno, qué línea que se sigue actualmente con los compañeros del Parque Iztaccíhuatl Popocatépetl. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet.

remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia, ausencia, remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia, que siempre nos recuerdas la distancia. Pues bueno, esta canción ayer, allá en el Ángela Peralta, antes de iniciar la canción, ya nos había ubicado Liuba María a Emiliano y a mí, y entonces pues dedicó a Alejandro y a nosotros dos esta hermosísima canción que acabamos de escuchar, que se llama Ausencia. Bueno, yo casi lloré, por supuesto, al sentir ese cariño y esa memoria de pues que se expresaba en esos momentos en relación a Alejandro, el gran ausente, el ausente, pero que está presente, y en esa canción Liuba lo hizo presente. Y vamos a hacer presente también a Ada Elba Pérez, gran poeta, muy joven, falleció, que estuvo aquí en Amecameca también, en el festival, en la séptima Festival de Teatro Comunitario, que lo hicimos allá en el 1991 precisamente. Y esto es una parte de lo que ella escribía, que escribió en su momento. Se llama Identidad. Casi todo, la noche y lo demás, está en el patio. La luna pasa en su caballo oscuro. Yo me quedé muy dentro hace 20 años en el parque infantil, entre un hombre y un perro que se fotografiaban. Yo me he quedado aquí precisamente porque quería verme, hablar conmigo, y me sentí tan sola con mi pelo, con mis manos, con tantas cosas mías, fui tan sola que entré a buscarme hasta mi desamparo, hasta el húmedo fondo de las dudas, hasta la más trivial de las vergüenzas, hasta el miedo impreciso de encontrarme y mentirme. Me hallé sentada entre infinitas dudas, extendida en el punto más pequeño, mientras que me dije, ya me acechan, me juzgan, casi todo, la noche y lo demás son mis conquistas. Esta rienda atraviesa el horizonte. Casi todo, la noche y lo demás, están conmigo. Cargo con este viaje hacia mi encuentro. Salgo entre ustedes por esta vez, ya vuelvo sin harapos, con la pureza de los dedos de Mozart y alguna culpa furitiva inconfesada. Pues esto es uno de los poemas, esta introspección que se le llama, estar conmigo mismo en mi soledad, es este, es un libro que se llama Identidad, que tiene otro acecho en el ritual, otro pequeño libro de Adaelba Pérez, que pues ayer estuvieron todos presentes, esta Liuba, Alejandro y Ada, ausentes los dos. Inventario del amanecer. Mira, júbilo, hoy no tengo. ¿Por qué peinar tus crines? Te presento el alba, el rastro subrepticio de la hormiga que no saldrá en los diarios. Soy un habitante estatuido y archivado en esta ciudad. Milito en la fauna puntual de tus entrañas convulsas, en el tibio remanso de sus sombras trazadas y armoniosas. Remito mi dicha al día que vendrá y al despertar me invade mi falta de proezas. Mas he aquí que colmo mis umbrales de luz, sangro por la amordazado animal de la ternura y me sumo al ayuno de mis millones de hijos. Y me transformo en ellos con torpeza. Es mía esa herida que reclama su golpe contra el azar de la jornada, pero sigo abrigando la migaja triunfal, la blanca podredumbre de los monumentos, el marasmo febril de mis deberes, el aplauso de turno, mi ritual de gran nadie, deudor de las subastas de la vida, donde inscribo mi hambre de comensal previsto que se calza sus botas enfangadas de asepsia y sale a desayunar su dosis de egoísmo y trafica su último pedazo de silencio. Bueno, pues esto y varios libros de Adaelba, La cara de Cristo, En el cristal, A premios. Que bueno, muchas de estas poesías fueron musicalizadas por Liuba. Y entonces, pues ahí fue un encuentro, un reencuentro con los que estamos todavía aquí, los que ya no están. Entonces fue una tarde maravillosa con Liuba María Hevia, con Adaelba Pérez y con Alejandro López, que pues estuvieron de alguna manera ahí acompañándonos en estos cantos, en estos versadas, en estos poemas. Y pues yo quise esta tarde aquí en este programa dar un agradecimiento a Liuba María Hevia y también pues a todo lo que significó la organización del festival, este encuentro de poetas, de cantores de todo el continente. Me decía una queridísima mujer muy cercana que fue al concierto de Ciudad Universitaria, y bueno, pues con Inti Limán, imagínense, Venceremos, cantar, marchar, que vamos a ganar, y El pueblo unido jamás será vencido, y con Oscar Chávez cantando. Y bueno, que me decía esta persona, dice, había una brecha generacional, por supuesto, y se notaba de la siguiente manera. Los que éramos los antiguos militantes de todas esas causas, de todos esos proyectos sociales que culminan de alguna manera, bueno, hay muchas culminaciones, pero hay hitos, que uno es 1985, bueno, el terremoto, luego 1988, el triunfo del Frente Democrático Nacional, que fue un triunfo, pues, un fraude electoral, que eso nadie lo va a olvidar, para que pueda ascender al trono de su majestad serenísima Carlos Salinas de Gortari. que bueno, que no se reconoce el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en las urnas, y luego y finalmente el levantamiento zapatista, todas esas desde 1968, movimiento de 1968, que todos estos cantos que se escucharon el sábado en Ciudad Universitaria, vino de Moraes, del Brasil, Intilimani, como decíamos, las hermanas Parra y Óscar Chávez, pues evocan todo ese proceso histórico de la segunda mitad del siglo XX en México y en el continente, donde hay movimientos y movimientos y movimientos sociales de todo tipo, de mineros, de sindicalistas, de maestros, de estudiantes, por supuesto, y todo eso va haciendo que una enorme efervescencia de arte y cultura, porque todos estos movimientos están acompañados del arte y de la cultura. Tal vez por eso a veces a los detentores del poder les molesta y les hace tanta ñañara lo que es el arte y la cultura, porque, bueno, todos dicen que les interesa el arte y la cultura, pero bueno, hay quien lo demuestra y hay quien no lo demuestra. Entonces, en estos cantos, me decía esta persona, se notaban ahora sí que los de las jornadas pasadas y las siguientes, en algo que vamos a platicarlo después de esta pausa. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 35 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Ya viene el vendedor, vendiendo cuando se le aprieta el disparador, arroja caramelos en chaparrón. Ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. En el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros quiere sacar mil sacos de alegría sin estrenar, y un sueño que dibuje la felicidad, y un sueño que dibuje la felicidad. Ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor. Bueno, pues así está este festival de que se realizó y que, bueno, me tocó una partecita muy, muy especial, muy íntima, muy de amistad, y que bueno, que así sea y que así sigan las amistades. Liuba ya ahorita seguramente va volando hacia Cuba de regreso, y ojalá que vuelvas pronto, estés por acá y te podamos escuchar, que tiene una voz extraordinaria, una composición, pues sus canciones son muy, muy buenas. Ayer lo demostró en este auditorio al aire libre, Ángela Peralta, y qué extraordinaria, con dos guitarras nada más ella, tocando cuerdas, otra música, tocando la guitarra, acompañándole y haciendo de alguna manera las melodías. Ellas dos llenaron de armonía, de música, este teatro al aire libre. Y bueno, pues ahí queda para el buen recuerdo de los que dicen que luego que en México no hay nada, que en México quién sabe qué. No, en México hay tantas cosas bellas, en México hay tanta creatividad que nos han hecho sentir y nos han hecho creer que los mexicanos no valemos, que tenemos que andar peleándonos unos contra otros. Eso es una idea que nos han ido metiendo, no solamente en la cabeza, en nuestra formación, en nuestro sentimiento cotidiano, que si hace 50 años, en nuestros procesos formativos, los que somos de esta generación, de los años 40 del siglo pasado, nos formamos en un modelo educativo científico, artístico, muy, muy completo, que donde las materias que cursábamos estaban llenos de contenido humano, se fue acabando, se fue transformando poco a poco para irnos despojando de conocimiento, del conocimiento de la historia, del conocimiento de la identidad, y a través de medios de comunicación, de los medios indignos de comunicación que se les dio mucha relevancia, pues irnos llenando de ideas, de contenidos y de emociones y sentimientos bastante, bastante negativos, por no decir nefastos, entre unos y otros. Todo es pastelazo, todo es guerra, todo es negación, todo es burla del otro. O sea, yo no estoy en contra del humor, el humor es una cosa pues grandiosa, y los genios tienen humor. Se ha dicho que solamente los hombres inteligentes son hombres con humor, son seres humanos, digo, hombres y mujeres inteligentes son seres humanos con humor. Cualquier gente que tiene inteligencia sabe hacer mofarse de la realidad en la que está viviendo, o decir cosas muy inteligentes de una manera que provoque risa, porque la risa aminora el disgusto que pudiera tener algo por escuchar una verdad. Entonces, entre nosotros siempre hubo un respeto, un amor y un orgullo de ser mexicanos, ¿no? De tener esta patria que nos cobija, de tener, bueno, todo lo que aprendimos a amar como pueblo. Y hoy en día, algo que es muy curioso y que es pues bastante preocupante, es esa negación que todos tenemos contra todos. Y nadie vale nada, ¿no? Ante los ojos de nadie, nadie valemos nada. Ante los ojos de todos, nadie valemos nada. Y entonces, ¿quién vale? Y déjenme decirle que esto no es una casualidad. Es precisamente un proyecto de conquista. Ya la conquista no es a través de las armas y todo. Los medios de comunicación masivos han hecho un trabajo, los que detentan su poder, los que detentan su forma de hacer comunicación, en su mayoría, no todos, nosotros hacemos medios de comunicación también, que son otro tipo de medios de comunicación, pero lo que se trata de hacer es convertir a los pueblos en unas masas de animales domesticados, ¿no? Cuando nos quitan la inteligencia, el pensamiento crítico, nos están haciendo retroceder, nos están haciendo involucionar en el tiempo. Y entonces de repente decimos, sí, todo como animalitos domesticados. Ustedes vean a los animales domesticados, les enseñas una riatita y agachan la cabeza, ¿no? Y hacen lo que el amo dice. Entonces, el ser humano, en este contexto, pues ha descubierto también a través de la ciencia y de la tecnología dos herramientas prodigiosas que tenemos en nuestras manos, que los detentadores del poder económico, que lo único que les interesa es la acumulación de capital, de dinero, ¿no?, han destruido muy conscientemente muchos de estos lazos humanos. Vamos a romper un poquito esta palabra y vamos a regresar en un momento. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues les decimos a nuestros patrocinadores, les damos un agradecimiento y también pues queremos poner a su alcance y a su información que el Instituto CLIM México, Instituto de Lengua, está desarrollando la de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Pues CLI México está para todos ustedes aquí en Amecameca, en Avenida Hidalgo número 44, primer piso, y el teléfono 597-97-721-75. Así es que fecha de inicio, el 29 de julio, es un examen de colocación gratuito. Así es que vayan, hablen al 977-2175, Instituto de Lengua CLI México, Avenida Hidalgo, número 44. Y también el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, pues ofrece servicios de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario, administrativo, derecho fiscal y contable. Pues también cuenta con servicios en el área de psicología para que encuentres la solución en terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión, orientación vocacional. Es el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, en los teléfonos 55-87-37-03-78. Y está en Avenida, en la calle Zaragoza, número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, en barrio Tepollo, aquí en Amecameca, Estado de México. Y le damos otros dos referencias también con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, para que usted cure su angustia, cure sus malestares psicológicos. Hable a los teléfonos 3092-1246 de 7 a 8:30 de la noche, de la tarde, para que le informen el lugar más cercano a su municipio, a su delegación, a su barrio, ya que cuenta con varias pues lugares donde puede recibir el apoyo de anónimos, de neuróticos anónimos. Entonces, pues están todos ellos para servirles. Y también, pues en Tetla Colulco, que es el parque ecoturístico de acá de los de Chalma, de la comunidad de Chalma, les están invitando para que vayan y para que vean, exploren la ruta de las luciérnagas en este parque ecoturístico, que es un lugar precioso, y varios pues son empresas sociales que es muy conveniente apoyar, es muy conveniente que estén pues ahí pendientes y de las luciérnagas, de estos preciosos animales que llenan de luz las noches en distintos parques ecoturísticos, en distintos lugares, pero en Chalma les están invitando a este, a observar las luciérnagas. Y con esto nos despedimos, estaremos con ustedes el próximo lunes, si perdón, porque a veces hemos estado faltando por diversas cuestiones, pero procuraremos no hacerlo más. Rocío Castillo, buenas tardes. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra. Buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.